Provincia de Buenos Aires. El juicio por los desaparecidos tras la represión al copamiento del cuartel de La Tablada en 1989 por parte de integrantes del MTP llegó a su etapa de alegatos. El único acusado es el ex general Alfredo Arrillaga, que se negó a que sus palabras fueran registradas por el diario del juicio, una cobertura conjunta que realizan los medios de la Red, La Retaguardia y La Caterva, junto a la agencia Paco Urondo. El sobreviviente Claudio Aguirre dijo que Arrillaga no se hace cargo de sus crímenes. Como se mostró en la declaración esta, el tipo no se hace cargo de nada, digamos, parece un viejito bueno que fue a cumplir una misión por la patria y es un asesino genocida y que gozó mucho tiempo de impunidad y que esperemos que esta vez también reciba la condena que se merece por genocida. Él lo dijo en el juicio, que fue a aniquilar. Como decía, quiso explicar lo que era aniquilamiento para los términos del ejército, y lo hizo hacia nuestros compañeros, sin importarle la vida de nadie, y no solo eso, sino con las prácticas de la tortura y la desaparición de los compañeros y el fusilamiento de tantos compañeros. Pablo Yonto, abogado de la querella, dijo que el accionar de los militares fue una continuidad del terrorismo de Estado y recordó las condenas por lesa humanidad que tiene Arrillaga. Son 5 y todas de Mar del Plata. Fue una continuidad del terrorismo de Estado, con un acto de terrorismo de Estado y con la metodología, con la misma metodología, que por lo tanto Arrillaga lo que hizo fue una continuidad de lo que ya había hecho en la dictadura. Por algo está condenado, tiene 5 condenas como autor de delito de lesa humanidad. Acá llega como autor de graves violaciones a los derechos humanos dentro de la democracia, pero bueno, con las mismas metodologías. La verdad que no se hace cargo de nada, ¿no? Es una típica actitud de la cobardía de los comandantes de no hacerse cargo de nada. Él era el responsable y él debió preocuparse, si no fue él, debió preocuparse por quiénes fueron los autores de los crímenes. Pero como él fue el autor de los crímenes, acá viene a decir como que la responsabilidad en tal caso, si pasó algo, es de otros. Por su parte, Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, explicó los motivos por los que concurrió a muchas audiencias de este juicio. Porque yo en ese momento era una partícipe del grupo así de afecto, ¿no? Entonces me llegó muy fuerte y aunque después yo no estuve el día ese, yo estaba afuera, pero lo mismo era todos los integrantes del grupo eran conocidos míos y me cayó con mucho dolor todo. Y ahora veo que igual pasaron tantos años y al reabrirse este juicio, sabemos que era verdad que acá estaba por darse un golpe Alfonsín y se va aclarando toda una situación que vivimos. Así que yo creo que hasta que termine esto va a quedar aclarado. No va a haber dudas de que realmente era evitar un golpe de Estado al gobierno democrático. Por último, Joaquín Ramos, otro de los militantes del MTP, se refirió al asesinato de su hermano, que también participó en el ataque. Mi hermano estaba en la compañía que los militares bombardearon con fósforo blanco, digamos, que ahora dijo, Arrizaga dijo que fue con molotov, con fósforo, no sé con qué lo quemó, pero se quemaban las piedras, así que se quemó con fósforo blanco y saltó de una ventana. Saltó de una ventana con Claudia Lareu, que la matan cuando salta, Claudia Deleis, que también la matan cuando salta, mi hermano, y después salen Felicetti y Samogendi. Felicetti y Samogendi se consiguen resguardar en el edificio y ven los cadáveres de las dos Claudias, pero no ven a mi hermano por ningún lado. Entonces, y después aparece muerto con 8 tiros y uno de muy corta distancia en la cabeza, que indica claramente un remate después de capturado. Entonces, bueno, esperamos en un punto, aparte de espero que se haga justicia por los compañeros desaparecidos y que esto sea el inicio de un camino de verdad y justicia, pero también poder en algún momento reabrir ese tema y que me digan verdaderamente cómo fue que lo mataron.